Revi Radio. Reviradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada, ¿cómo estamos? Había gente que no daba un duro por mí después de verme el otro día en el festival. Decía, buah, creer no hacer programa el lunes ni de coña. Pues sí, pues muy a gustito ahí con toda la familia barbateña y todos los colegas. Y en fin, pues la verdad es que muy bien, he disfrutado del festival este del Pirata, muy bien. Ya lo hice en la edición de Valencia, mirad qué voz que tengo, si es que no puede ser. Pero bueno, lo bien que lo pasamos, así que pues ya está, que nos quite lo bailado. Pedazo festival, estuvo muy bien, la verdad es que era un cartel de los 90, tú veías el cartel del viernes, del sábado, y es que era, pues eso, S.A., Narco, El Último Que Cierre, Nosotros, parecía un cartel de los 90. Escape. Y la movida era, pues eso, que dice, bueno, y es que estaba petado el Miguel Ríos este, en el rock de una noche de verano, el Miguel Ríos ahí, y estaba lleno. Hombre, yo cuando más lleno lo he visto ha sido con Def Leppard y que fue el otro día, es que perdona la voz, es que, pero bueno, he dicho, me voy a venir a hacer el programa aunque esté así cansado y tal, porque bueno, pues para alegraros la mañana de los lunes, ¿no? Tengo una mosca por aquí. Ay, ostras, y se me ha olvidado contarlo. El viernes, cuando me iba al festi, me han robado el loro del coche en la puerta de mi casa, ahí en Villa Vallecas. Eso ya no se lleva, ¿no? Eso de robar un radio cassette, pero si era más viejo que la tos. Algún junkie despistado algo que diría, coño, esta furgoneta se abre fácil. Y bueno, pues me encontré todo ahí revolucionado, ahí tirado en el suelo y los cables ahí despeluchados. Increíble, increíble, ble. Bueno, pues nada, vamos a seguir, vamos a hacer un pequeño repaso sobre el Piratas y tal, que yo me lo gocé mogollón, me fui a ver a S.A. desde la mesa, me fui a ver a Narco desde la mesa. Y disfrutando de Sony Daken, y la verdad es que hicieron un bolazo, como suena, Naritz, pedazo de técnico de S.A. y Jacobo, pedazo de técnico de Narco, y madre mía cómo hicieron sonar eso. Yo estaba como un chavalín ahí, flipándolo, ahí en la mesa, diciendo, joder, y encima pues los ves todo desde ahí, tienen la referencia del técnico, fantástico, fantástico, maravilloso. Así que pues nada, nos vamos a ir con un temita que tocaron los S.A., voy a beber un poquito de agua porque veo que tengo la voz ahí un poquito tal. Pero bueno, pido disculpas. Ya sabéis que, bueno, mejor tener un programa de Entre Forest y el Bosque y del Gras, con la voz así un poquito tomada y tal, que no tenerlo, ¿no? Y yo qué sé, así que he dicho, pues me voy a ello. Es lo que tiene salir, pero si uno sale, pues luego tiene que valer para trabajar y esas cosas. Así que, pues bueno, aunque salí y demás, pues aquí estoy. Y ya me callo porque aquí a lo que venimos es para poner música y echar una buena mañana del lunes. Así que pues nada, empezamos con este pedazo de tema que tocaron los S.A. Piedra contra tijera, que fue fantástico. Salen, ¿eh? Vaya un temazo, la verdad es que muy bien, mira, sale en el vídeo, sale ahí el Jimmy con melenas todavía. Y bueno, nos vamos con otros que flipé porque lo vi desde la mesa también y que hicieron un bolazo y que sonaba eso, impresionante. De su último álbum, que se llama Parásitos, Hermanos Gómez de los Narcos. Ahí estarán, ¿eh? Muy bien, ¿eh? La verdad es que hicieron un bolazo que te cagas. Y otros que estuvieron a las 10 de la noche, pues estuvieron ahí el último que cierre, con temazos como este, por ejemplo. Ahí estarán, ¿eh? La verdad es que hicieron bombolo también, ¿eh? Muy bien en el último que cierre. Y bueno, otros que estuvieron por allí, cañeros, bienvenidos o bienvenidas a los que os habéis incorporado ahora. Pues bueno, pues aquí está Gras haciendo su programito de Andrés Forest del Bosque los lunes para mañana, para hacer que lo llevéis un poquito mejor aquí desde www.revirradio.com o www.revirradio.es, y con la voz un poco tomada, pues bueno, por haber estado desde el jueves, que me fui a ver a los The Hypes a la Riviera. Pues bueno, luego uno se lía un poquillo, ¿qué le vamos a hacer? Y luego ya, pues bueno, me fui al Piratas y demás y demás. Así que pues nada, otros que estuvieron ahí tocando, que molan un huevo, son Sons of Aguirre, junto con el rapero Scylla. Y bueno, pues voy a poner un temita de su último álbum, que se llama Vamos a morir todos. Es el segundo corte, que se llama No me posiciono. Dijiste nada de Baltónica. espantes a los fans que tienen miedo. Cuida con lo que dices, que está lleno de infelices, y al final con los matices te cancelan otro vuelo. Si callas ante las cargas policiales, pero luego haces chistes de transexuales, hermanito, eso de callarse ya no vale, porque si el testigo sale huyendo también es delito. Mi opinión es libre, mi opinión me sigue. Yo ya nunca me mojo, no soy ni azul ni rojo. Mi opinión es libre, mi opinión me sigue. Cuidado con lo que dices en esta escala de grises. No, no, no dijiste nada de la OTAN. No, no, no dijiste nada de Afganistán. ¿Cómo? Pero cuando aparecieron refugiados, ¿qué? Empezaste a tirar flores a los nazis de local social. Dices que está mal ser desahuciado. Muy mal. Pero si un ocupa entra en tu bloque es escoria. No eres más que un hippie adinerado que busca mantener el peso muerto de la historia. Comes de condenar a la violencia, venga de donde venga pavo. Es lo mismo masacrar que ser masacrado. Chico malo, se las da del palo. Con dos tambores y una flauta te ganaba Stalingrado. De paradigmas bíblicos típicos de Tolai. Tiene que haber pobres y ricos, es lo que hay. Ay, ay, ay, yo qué sé, no me posiciono. Yo vine aquí a llenar la hucha por la gracia de su trono. Mi opinión es libre, mi opinión me sigue. Yo ya nunca me mojo, no soy ni azul ni rojo. Mi opinión es libre, mi opinión me sigue. Cuidado con lo que dices en esta escala de grises. Sabemos muy bien lo que haces en el baile de disfraces. Todos quieren ir contigo de pareja. Un gran artista que complace, que no reconoce clases, que cuida de su amo y no se queja. ¿Cuáles son sus impresiones en ocasión tan solemne su neutralidad? No tengo impresiones, ni en un sentido ni en otro. Un rapero escribe contra el rey. No sabía. Termina encarcelado. Pues algo mal haría. Lo asesinan un mantel a sangre fría. Qué estropicio. Pero son policías. Qué duro servicio. Mi abuela no paga la luz ni el agua porque no le llega. Pues mire, oiga. Peor estar en Venezuela. Las grandes empresas se han cargado el puto zono. ¿Qué quiere que le diga? No me posiciono. Ahí estarán, ¿eh? La verdad es que vamos, tocan del copón y las producciones suyas de los discos están muy, muy, muy bien. Hicieron un bolazo también, ¿eh? Los Sons of Aguirre. Y bueno, nos vamos con los que se encargaron de abrir un poco lo que fue el festival, ¿no? Era, pues eso, eran las 6 de la tarde o por ahí, el viernes, y bueno, pues presentando nueva formación, que ya llevan unos cuantos conciertos con Ferdi a la voz. Pues bueno, ahí estuvieron los Trastucada dándolo todo con este tema nuevo que han sacado, Todo Llegará. Ahí está la Eli en el vídeo, cómo se pone la chupa, ¿eh? Se mira ahí. Puede romperte cosas. vivir, hay que despertar. Somos diferentes y no es casualidad. Vamos a quemar la rutina, con este respira, no mires atrás. Vamos a quemar la rutina, con este respira, no mires atrás. Estar en la verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. Han sabido ahí reponerse, ¿no?, a la pérdida de Juanaco y de Juanmi, dos grandes amigos también, que bueno, pues se marcharon y demás, y bueno, pues el resto de la banda ha seguido ahí con otros fichajes, y bueno, pues ahí está. Muy bien, la verdad es que el tema este está muy, muy, muy cañero, muy bien. Y nos vamos con otros que también se encargaron de abrir la segunda jornada más pronto que Trastucada, a las 6, pues estos a las 3 y media del sábado, y que hicieron un bolazo también tremendo. Ellos son en Villa Cochina, que volvieron a la palestra hace un tiempo y demás, con Bruno al bajo ahí. Y bueno, la verdad es que muy bien, Ángel, Ziku, Hugo y Bruno, la verdad es que lo dieron todo. Esto es un temita día tras día. Sentido. Una maravilla, ¿eh? También. Sí, sí, la verdad es que ha estado muy bien el festival, ¿eh? Y nada, quería, bueno, pues agradecer a Pedro, un amiguete que conocí aquí en el Revir Rock, que me ha traído una botella de estas de los bebés que decía nuestra ex compañera Traca y demás, que el Jan Daniels este, que es como el... ¿cómo se llama esto? El Thunder Beach, pero versión Jack Daniels, que es así, es un licor de whisky con canela y picante. Y bueno, pues me ha traído un detallito, la verdad, no me lo esperaba para nada, pero muchísimas gracias a Pedro y Susana. Sí, sí, muchas gracias, de verdad, me lo tomaré a vuestra salud despacio. Hoy tengo que hacer una cura de que ya he estado todo el fin de semana ahí dándole a drinking y no puede ser. Así que pues eso, muchísimas gracias, me lo beberé despacito. Y nos vamos después de los Envidia Cochina, que como he dicho hicieron un bolo muy guapo, pues nos vamos con otros que bueno, pues también le hicieron ahí super cañero. Esto es un tema que se llama Revisionismo o Barbarie, del álbum La Estanquera de Shanghai, de Saigón, perdón. Y bueno, pues ahí está, el último cierre, llevamos ya, pues joder, media horita de programa, así que pues bueno, bienvenidos y bienvenidas a los que aquí a la base, bienvenidos y bienvenidos a la base, ¿no? Aquí a Entre Forres y el Bosque. Y bueno, vamos a continuar haciendo este pequeño breve resumen de un poco lo que fue el Pirata Fest, y luego pues pondré las cosas que hay, me dé la gana, como siempre hago. Así que nos vemos con esta temita de los chicos del maíz, Revisionismo o Barbarie. No cambiar de reyes, sino no tener ninguno. Ni el padre, ni el hijo, ni el espíritu de Franco que anida en los dos. Y un sistema económico que genera 6.200.000 parados, que genera desahucios, que genera gente que no tiene ya acceso a la sanidad, a la educación. De la impotencia, de la rabia, de la desesperación. Y es que, como dijo Robespierre, castigar a los opresores es clemencia, perdonarlos es barbarie. ¡Yeah! ¡Los chicos del maíz! A cuchillo, no vamos a ser prisioneros, mal nacidos, porque la izquierda en ocasiones produce desidia, como Santiago Albarrico justificando la guerra en Libia, con la familia trotskista subida en su nave, la primavera árabe, un cuento islamista, propaganda bélica, en ABC y El País cómplices, izquierda anticapitalista, eco compromiso, vértices, el mismo muro que se mueve, los que cambiaron de chaqueta en el 89, los de Porto Alegre, multiculturales, vergüenza ajena, como a tu polo en la coste, pseudo revolucionarios, pseudo intelectuales, yo al bar de tapas y tú al post, las meto por la escuadra, nunca doy al poste. Esparramo, sostes el del mundo, la chupa por medio gramo. En este páramo sin anestesia, letras barbudas, con más ego que Pablo Iglesias, no te quepa duda. Hoy como una cuba, poder que Heavy, Rosa Díez se masturba pensando en Otegi, trucos mentales de Jedi. Tenemos que hablar de Kevin, novelas de Thomas Mann, ensayos de Lenin, yo el auténtico, yo el Revi. Pero es simple, el underground es actitud, no dar conciertos para 15. Voy como un pincel, venimos en tropel, suena el bajo, suena el bombo, suena el sinte. Es 15 de laringe, aquí nadie se rinde. Que arda la iglesia, el congreso, que arda Van Quinter. Relato rimas drásticas, Cañamero es Espartaco, Ortega, Lara y Bob, la esvástica. Letras que mastican tu fantástica espiral. Narro vidas problemáticas, original, cromáticas, manifas, scratches. Anunciamos el vuelo en Londres y palmo la Thatcher. Desobedientes, ingobernables, contra la dictadura de las multinacionales. Contra la troika, contra la explotación, contra el obrero de la producción. Leninistas, jacobinos, la paga, Monal y Cambies nos muestran el camino. Contra el paro, contra la corrupción, contra el obrero de la producción. Porque la izquierda en este país a veces produce rabia, justificando las masacres en Ucrania con la consigna de que Putin no es ningún santo. Y mientras tanto el fascismo sigue avanzando, la historia se repite y volvemos a los 30. Hace falta solidaridad, no indiferencia, hace falta compromiso y resistencia, en Donetsk, en Caracas, en Gaza y en Valencia. Hace falta una izquierda que no sea equidistante, que se posicione con el débil, no con el grande, que no busque parte del pastel a repartir, como izquierda unida en el Consejo de Caja Madrid. Y qué decir si nacimos para resistir, para sufrir, pero no nos pensamos rendir. Y nos da igual lo que nos puedan llamar, porque vamos a ganar y por ello hay que sonreír. Y di que sí, que tú eres el más auténtico, pero ser residual no tiene mérito. Y tu falta de éxito no es por ser radical, es porque eres malo al rapear, y esa es la verdad, chaval. Que esto es rap, se trata de ingenio y ritmo. No hacemos mierda fácil o no hacemos himnos. Y tus consignas para quinceañeros ya no sirven, y en la calle más de lo mismo. Se trata de aportar y de doblar la espalda, y de dejar de mirarse siempre el ombligo. Que mientras acusas a todos de izquierda falsa, hoy han desahuciado a tu vecino. y la historia no recuerda a los cretinos que antes pusieron su bien al colectivo. Así que vuelve a decirnos vendidos, será tu nombre el que caiga en el olvido. Desobedientes, ingobernables, contra la dictadura de las multinacionales, contra la troika, contra la explotación, contra el obrero de la producción. Leninistas, jacobinos, la paga, Monal y Cambies nos muestran el camino. Contra el paro, contra la corrupción, contra el obrero de la producción. Está claro que no ir a hablarles de dictadura del proletariado, que no hablarles de tecnicismos. De hecho, Fidel, su lema ya era de We are not communists, nosotros no somos comunistas. El de Lenin era pan, trabajo y, ¿sabes? Y agua. ¿Te ha dicho? Y agua. Muy bien, Sabio, muy bien. Ay, madre mía. Muy bien, ¿eh? Muy bien, los chicos del Maíz Circero, un bolazo también. Y bueno, nos vamos, ¿con qué nos vamos a ir? Pues que con otros también, aquí haciendo un breve repaso ahí, lo bien que me lo he pasado, ¿eh? Muchas gracias a toda la peña con la que estuve por allí trufeando. Ya sabéis que el trufismo es un gran invento, entonces, pues bueno, pues hay que ponerlo en práctica, ¿no? Y eso sí, cansa un poco el cuerpo. Joder, yo he cumplido 50 y lo he pillado con más ganas, ¿eh? Qué cosas, ¿eh? Yo que quería dejarlo todo, pero bueno, parece ser que tengo que seguir ahí dando el callo. Al fin y al cabo me lo paso muy bien. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Así que bueno, nos vamos a ir con otros que estuvieron allí. Ellos son Lágrimas de Sangre, una banda que son del Masnou y Barcelona. Y bueno, pues por aquí tengo su último disco, Armónico Desorden, que es del 2022. Voy a poner este temita que se llama ¿Quién manda? Yeah, yeah, yeah, yeah. Dime quién maneja el verde, quién desde la sombra está moviendo los billetes, quién maneja el títere, quién manda, quién es propietario y quién ostenta propaganda, propaga lo que tragas, en música, en política o la guerra de los maras. ¿Quién manda? Para acabar a balas tienes el cartel de Cali, pa' música de mierda tienes el cartel de Sony. Llenar cárceles, mantener reyes. ¿Quién hace las leyes? ¿Quién manda? ¿Quién? El pueblo no lo llames democracia, falacia. Pagamos palacios, estamos condenados a sostener el peso de esta corona. ¿Sí? Hay reyes y reinas en Barcelona y en vuestra zona, ¿sí? Real y regio. ¿Sí? ¿De quién es el privilegio? ¿Quién manda? Después de una pandemia, ¿quién odia a la gente y qué es lo que desea? Tutlemon, ¿a quién detesta? ¿Quién te arruina la vida y quién te arregla la fiesta? Cuando nada sirve y cuando nada cambia, llega el día en que te hartas. ¿Quién decide si sonríe o responde con rabia? ¿Quién manda? Dime quién manda, tanta propaganda, que tu mente ablanda y llévame ante el líder de tu banda. ¿Quién manda? Tanta propaganda, de propagar su farsa, ya basta. Hay un virus y hay otra pandemia que yo llamaría otra memia. La muerte acecha y el tiempo apremia y la ultraderecha viraliza su blasfemia. El que vota Ayuso, el que aplaude Almeida, sufre hipoglucemia o alguna anemia. Venden vicio en tiempos de abstemia, te chupan la sangre como una tenia. ¿Quién manda? Vinimos de abajo y nos venimos de arriba cada vez que te la cantas. Aviva la llama como alternativa contra la mafia que acapara el panorama. Pilla porcentajes por proponer a su propia banda, pero no pueden negarse si la gente pide lágrimas de sangre. ¿Quién manda? Aparta la carta, vuelve a Berto ya con el menú. Música de mierda que aliena a la juventud. Os fundo de bajón o de resaca, en plena depresión y amblas mansa la buchaca. Igual que en el estado manda el banco, yo mando en el bolo, en el estudio y en el campo. Dando calor y amor a mi bando por y para siempre. ¿Quién manda? Lágrimas de sangre. Dime quién manda, tanta propaganda. Tu mente ablanda y llévame ante el líder de tu banda. ¿Quién manda? Tanta propaganda de propagar su farsa, ya basta. Es un mundo artificial de gente superficial. La música es banal, llena de toxicidad. ¿Quién manda? ¿Sabes bien lo que? ¿Sabes bien lo que? Yo. Sabes bien lo que quieres, pero quieren imponer lo que escuchas. Que suene buena mierda fuerte, vuelve a convertirse en nuestra lucha. Tele pública o una tele pública, pero aquí nadie ha escogido nada. Te lo imponen 20 veces en la publi si hace falta. Traga, traga, traga. aclaran la garganta, la gente se levanta de broncas, trabas y tropiezos se alimentan, cuentan lo que los medios callan, ahí van, la voz de la calle encarnan, muchos intentaron acallarlo, sin embargo, su música ya va de mano en mano, o estás con ellos o estás del otro bando, la rúbrica de su plan será temprano. Don Pelayo a caballo y lacayos nos quieren vasallos, pero basta ya, yo batallo, no callo jamás, yo tengo un micro en la mano y hermanos al lado, trayectoria y un disco, tú quieres tumbar al banco especulando con Bitcoin, no me complico, no me hace falta, solo he venido a preguntar, ¿quién manda? Dime quién manda, tanta propaganda, que tu mente ablanda y no dejes que su basura se expanda. ¿Quién manda? Tanta propaganda, de propagar su farsa ya basta. En el mundo real, de gente real, la música real y explícita. ¿Quién manda? Un espacio multicultural, con locales de ensayo, radio, sala polivalente, un croma de 300 metros cuadrados, dos estudios de grabación y cafetería. Todo esto y más en Revirrock Studios, calle de las Cávilas número 4, Fincálvaro. Síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra web, revirrock.es. Situado en Vicálvaro, en la calle de los Cávilas número 4, encontrarás Revi Live. Espacio polivalente para albergar tu espectáculo, conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabemos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revi.life o visita nuestras redes y después vente a Revi Life. ¿Cómo se lo ocurran, eh? Pues el otro día, el domingo, estuvo aquí también. Después, yo es que iba a haber unido, pero es que estaba muy cansado ya del festival este de Piratas. Pero estuvieron aquí haciendo esta peña, que son fantástica, maravillosa, impresionante, que hacen un tributo a The Blue Brothers, que vamos, es un tributo tremendo. Yo les vi tocando con esta peña, que son un trío, Matt Martin Trío, y me encantaron. Y ayer tocaron con otra gente, así más country y demás, pero bueno, estaba muy cansado, no pude verlos. Luego pondremos algo también de los Blue Brothers y demás, que parece ser impresionantes. Y otros que tocaron también. Ya estoy aquí, pues bueno, haciendo todavía este pequeño resumencillo, que mira, pues me va a llevar casi una hora de programa hacer un resumencillo de lo que es de lo que fue el Pirata Fest y demás. Pues bueno, otros que estuvieron también fueron estos, que son amiguetes, impresionante, y que hicieron un bolazo también el viernes por la noche, y que tocaron, han rescatado algún que otro tema, entre ellos este. La Mestra de Zoo, que hace poco hicieron un homenaje. Son 4 y 4 y 2 son 6, escola arreglada y frustrada. No parles ni jugues si no tens permís, la creu, la sotana i la vara. Conjuguem presents imperfectes, li restem la X al futur. Castrem a les feres al centre, esforço de treball del segle XXI. Hem planificat les conductes, no deixem ja marge per la creació. Dibuixem futurs plens de dubtes, ni somnis, ni jocs, ni improvisació. Infàncies al contenidor, 10 hores al dia, un temps que era or. Esclaus d'un estat opressor, perdona tu pueblo, señor. Pare, mare, que jo no vull tornar a rezar i callar quan ells manen. Pare, pare, jo volia somiar i volar i allà estallen les ales. Contrabandista de verds clandestins, o escampant del verí. Pobles vius i senders infinits, quin gust sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és l'ama, i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit. I en eixe context arriba una mestra rebel, decidida, valenta. La infància en disputa es conquesta, el dictador mor es comenta. Tenebres en porte el difunt, canviem els costums, morta l'obediència. Trenquem el rosari, cremem els apunts, davant el futur la innocència. Arriba l'expedient disciplinari, volem que memoritzen l'oració i l'abecedari. Horaris estrictes i un pati ben delimitat, centre penitenciari de cristians. Vinguen l'alcalde, la guàrdia, inspectors a defendre l'absurd, a donar-li lliçons. No van poder, mai no podran, d'aquella mestra, hui som alumnat aventajat. Mare, mare, que jo no vull tornar a rezar i callar quan ells manen. Pare, pare, jo volia somiar i volar i allà estar en les ales. Contrabandista de verds clandestins, o escampant del verí. Pobles vius i senders infinits, quin gust sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és la mà, i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit. Òbviament era l'ensenyament només en castellà i dins dels criteris del nacional catolicisme. Mestres molt jovenets, inclús alguns estudiants de magisteri, es plantegen que volen una escola diferent a la que ells han viscut i una escola diferent a la que es coneix. Contrabandista de verbs clandestins, escampant el verí. Pobles vius i senders infinits, quin gust sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és la mà, i ara hi ha un poble que brama. Contrabandista de verds clandestins, o escampant el verí. Pobles vius i senders infinits, quin gust sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és la mà, i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit. Estaren, ¿eh? La verdad es que hicieron un bolazo también, ¿eh? Pancho hizo pella de trufismo, ¿eh? Que lo sepáis, hizo pella y no vino, pero bueno, Arnau aprobó con nota, incluso estaba Mireia también, Poyet, Marc, molve. Y vamos a continuar con qué, pues mira, pues con estos también que tocaron. Yo salí al escenario a cantar, como no, con ellos, porque son amigos de toda la vida, en la misma oficina, y nos conocemos hace un chingo de años también. Y bueno, pues han rescatado temas como este, por ejemplo, que me encantó volver a escucharlo. La sangre que hierve por conseguir las metas de nuestra imaginación. Rabia es el arte, la lucha por la libertad, lo que eran los barrios de los indios. Rabia es el semblante de los oprimidos, es un fruto de la no conformidad. Si hay certeza de que esto debe estallar, rabia es lo que falta. Hace falta rabia es sentarte frente. haciendo falta. La rabia, la rabia, la rabia. Ya va haciendo falta la rabia, Ahí está Renciente, muy bien. Pues yo creo que con lo que voy a poner ahora y Escape que ponga luego, finalizo aquí el resumencico este que me he hecho. No está mal, ¿no? No está mal. Mira, me he comido que es una hora de programa. Pues eso, nos vamos con Nativa, que también estuvieron ahí dándolo todo. Ahora llevan ya batería y demás, y una sección de viento muy guapa. Ahí está, mi jaula de Nativa. ¡Ella Madrid, nos vemos el suelo, ¿qué? Lo que no cambia es que siempre cambia todo. Todo es tu salón y tu salario. Del clima en un segundo al mes del calendario. De ser el más querido al siempre cambia todo. Las preferencias cambian los caminos y el valor de las herencias. El dolor, las heridas, cambian las curas. Cambian las texturas, cambia mi cara cuando miento. Lo siento, cambia de dirección el viento. Del no ser más al no ser menos. Del no poder ni vernos a la suerte de tenernos. Ya ni a la espera sigo. ¿Cómo es, Madrid? De encontrar un lugar mejor. La pena va conmigo. Ese es mi castigo. ¡Duro! Soy testigo de mi perdición. ¿Quién? ¿Quién arrastra mi cuerpo? ¿Quién? ¿Quién me lleva a mi casa? ¿Quién? Suéltame. Yo ya elegí mi jaula. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién arregla el entuerto? ¿Quién? ¿Quién altera mi calma? ¿Quién? Suéltame, yo ya elegí mi jaula. Porque está todo conectado. Siento miedo cuando noto cambio. Despacio ando y me asusta el impacto que causas con todos tus actos. El que abre sus pactos, mi alma en sus manos, seguro futuro esclavizado. Otro billete hacia el mundo de las sombras. Volvemos a estar igual anclados al pasado. Ya que a la espera sigo. Ahí están, la verdad es que muy bien también Nativa, muy bien, muy bien. Y bueno, nos vamos con los últimos ya, que hicieron un bolazo también, que bueno, es un tema, yo no me acuerdo si lo tocaron o no, es de lo último que han grabado, el último single, que se llama El Ático, de este es un sencillo del año 2023, y estos son los Escape. En un orden asesino jerárquico, nunca llegué... Que van a hacer otro parón, no sabemos si volverán a arrancar o no, pero estos son de los últimos conciertos que van a hacer. Desprecio de un imperio mediático. Criminalizarán tu pobreza desde el ático, no, no. Son los esclavos y el esclavizador, colonizados y el colonizador, los dominados y la clase dominante. Los desafiados y el desahuciador, los explotados y el explotador, causa y efecto. Ahí está, ¿eh? El ático, muy bien, Escape, muy bien. Hicieron un bolazo también, ¿eh? Pues sí, van a hacer otro parón de estos que ellos suelen hacer. Tocan 2-3 años y descansan otros 5, es increíble. Muy bien, y las cosas les funcionan, así que, pues eso. Y bueno, yo quería decir, pues eso, antes del pirata este del viernes, que estuve yo ya por allí, yo el jueves me fui a ver a The Hives, una pedazo de banda de Suecia, que hicieron un bolazo. No colgan por ahí, por redes todavía, porque estaba con Álvaro Gómez, el que era el contrabajista de la Yalu Godard, bajista de Sonora, bajista de Dover, de los primeros Dover y demás. Y estábamos ahí, Sara, él y yo, y vino, de repente nos encontramos al cantante de The Hype, pues nos hicimos una foto con ella, que mira, que todavía no la he puesto, acabo de verla aquí en el móvil y he dicho, coño, es verdad, ¿sabes? No me acordaba y eso. Así que, pues bueno, y tocaron temas, pues bueno, la verdad es que muy bien, ¿eh? The Hype es una pedazo de banda, súper elegante. Para mí me faltó power un poco, ¿no? En lo que es el sonido de la sala. Suena muy bien la Riviera, hay que decirlo. Yo creo que han arreglado el equipo de más. Ya llevo unos cuantos bolos yendo y suenan bastante bien. Si el técnico se lo ocurra, la sala responde y demás. Y bueno, pues me faltó un poco de power, ¿no? Pero vamos, en general estuvo fetén. Y tocaron pues temitas como este. Die All Right. Una maravilla, de verdad, una maravilla. Hicieron un bolazo tremendo, de Hypes, no os olvidéis. Y bueno, pues quería rememorar un álbum del año 91 de Soundgarden, del año, o sea, un 8 de octubre, hoy es 9, pues ayer, en el año 91 salió un pedazo de disco de Soundgarden, que se llama Bad Motor Finger, del cual, pues bueno, voy a poner este temita para rememorarlo, porque hace ya un chingo de años, echar la cuenta vosotros, del 91 al 2023, yo tengo resaca, así que no puedo pensar ahora mismo bien fluidamente, lo podéis hacer vosotros tranquilamente. Y esto, vamos a poner el Face Pollution este, que es un tema ahí cañero, de este álbum, Bad Motor Finger. Estar en Soundgarden, impresionante, impresionante. La verdad es que vamos, igual que este otro temazo que sigue, más pausado que el anterior, pero del mismo disco, del Bad Motor Finger del año 91, impresionante. Y nos vamos con unos que lo dejan, unos que se despiden. El otro día abrí el Instagram de ellos y ahí estaba RPG7, ahí está Gustavo, ahí que lo conocemos del barrio de toda la vida. Pues bueno, pues han hecho un comunicado que después de un montón de años, pues como que lo dejan y demás, y como banda, y vamos a poner aquí este temita que se llama Deprisa, Deprisa de ellos. Trato de recuperarme, pero empiezan a sacudirnos por los dos lados y sin que sepa cómo. ¡Madre alta, rapel, rapel, rapel! ¡Vamos, venga, dale caña! ¡Deprisa, deprisa! ¡Andalo, colega, que al final te esté de pie y en control! ¡Deprisa, deprisa! ¡No vas a ver cuándo te van a cazar! ¡Son muchos años ya viviendo así! ¡Abandonado y desterrado! ¡Encerrado en una jaula de este radio! ¡Silenciado! Ay, que se me colaba otra, perdón. Nada, esto es Bratacus, No More Love Song se llama la canción, y fueron las teloneras de The Hives. Pues sí, Bratacus, además era muy curioso porque eran normalmente los dúos, pues yo que sé, pues como Royal Blood, que son bajista-batería, o The Inspector Clouseau, que es guitarra-batería, o Quántica, que somos guitarra-batería también, pues normalmente es esa formación, ¿no? Las Balas son guitarra-batería también, Grima son bajista-batería, y bueno, ese tipo de dúo, ¿no? The White Stripes eran guitarra-batería, pues estas son guitarra-bajista, Bratacus. Que no tengo más información por aquí, la buscaré luego en breve, os diré algo. Y la verdad es que hicieron un bolo muy curioso, ¿no? Y la cosa era esa, que era bajista y cantante. O sea, bajista cantante, las dos cantaban y demás. Y la verdad es que, vamos, las baterías las tenían grabadas, pues como los Kim Putrack en su día, ¿no? Y la verdad es que muy bien. Te ponen por aquí, está formado por las hermanas oriundas de Escocia, son escocesas desde el 2015. Y bueno, pues tocan un furioso punk rock. Y pues lo dicho, con las baterías secuenciadas. Y ellas dos ahí en primera fila, dándolo todo, impresionante. Y bueno, nos vamos con una banda americana que quería poner yo, que hace mucho que no los pongo. Ellos son de Atlanta. Y estoy hablando de Seven Dust, que suenan así de poderosos. Just build a lane under the bed that you made. Tell me nothing. bonito tema, ¿eh? Seasons, se llamaba Separate, se llamaba la canción del álbum Seasons, del año 2003. Y lo que me mola de Seven Dust es que son una banda que bueno, llevan desde el año 94 los mismos, o sea, Leigh Witherspoon a la voz, John Connelly a la guitarra, Chris Lowell a la guitarra, Vince Hosby al bajo y Morgan Rose a la batera. Llevan desde el año 94, tuvo Clint Lowell, uno de los guitarras, tuvo ahí un Kit Kat que se marchó y volvió luego en el 2008. Pero bueno, que ese tipo de bandas molan, ¿no? Que sigan y permanezcan ahí. Y nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues con otra banda, los Yankees. Es que, bachao, tienen bien a uno o dos desde el 2004. Desde el año 2000 llevan sacando discos, 2004, 2009, 2012. Ellos son Blackberry Smoke y suenan así de poderosos. Esto es lo último que han sacado. Desde Atlanta, Blackberry Smoke. Blackberry Smoke desde Atlanta, desde el año 2000 que llevan funcionando y tal. La verdad es que tienen están bien, te acompañan ahí y tal, y están guay. Y ahora os dejo con una jabata que colaboró con nosotros en la canción de Alma Guerrera. Ella es Pauliña, que en este aquí ahora tiene un tema junto con Baltonic, el rapero, y suena así de... Orden de extradición europea contra el rapero mayor... Así de bonito. Cualquier indicio criminal en las canciones de Baltonic. Pauliña junto con Baltonic. Eu vin o mar chorar. Eu vin o mar chorar, tras das túas pupilas medraron almanaques co seu lume a nosa cinza. Quixeron nos calar, non había pesquisas, entón non tes dabondo pra fundirnos nesta ruína. Axiña collín as chaves sen ningún remordemento, pensando outra vez, só necesitamos tempo. En tus párpados o mis trapos sucios y un anuncio de que lo regalo. Ya no somos críos, pa, destápalo. Éramos un farol y no quisimos admitirlo. Hoy lo estamos pagando caro, ni somos nada ni lo fuimos. El frío de tu ausencia en mi libro, mis dedos adormecidos, mi mente rozando el delirio, tu nombre en el vaho de ese vidrio. Cuéntame lo que haces cuando nadie te ve. Te diré lo que eres fuera de tu papel, si tratas con respeto a esa mujer o si todo es pose, tú ven y cuéntame. ¿No? Muy bonito, ¿no? Muy bien, te dice muchas cosas. El videoclip está muy bien también. Y nos vamos a ir con otra jabata, ella es Chez Kane, la conocí a través, pues bueno, de unos posts que puso Miguel, el cantante de Aveas, que le mola mucho el hard rock y demás. Y bueno, pues ella es una jabata británica que le pega al hard rock y que tiene temas pues como este Rock You Up del último álbum, que se llama Power Thumb. Ahí está, Chez Kane. You up. está, ¿eh? Pues mira, te pone por aquí. Venía de una banda británica donde militaba con sus hermanas, con sus dos hermanas, que se llamaban Kane Dee. Y bueno, pues un productor se fijó en ella y empezó, pues bueno, lo que es su carrera en solitario, era como Chef Kane, ¿no? Y bueno, pues nos vamos a ir cuando son las 11 y 28. Ya queda media horita de programa. La verdad es que bien, yo me lo estoy pasando fantásticamente maravilloso aquí a mi rollo, poniendo la música que me mola y demás. He hecho un pequeño resumen de lo que fue el concierto del Piratas y aquí en Madrid. Y bueno, pues ahora estoy poniendo un poquito cosas que me apetecen y pim pam pum, y cosas que tenía atrasadas y discos y movidas y las tontas del grass que vamos a hacer. Así que pues bueno, pues aquí estamos poniendo. Nos vamos con unas jabatas o otras jabatas de Estados Unidos, que una banda que se llama Veruca Salt, que es la niña esta. Yo creo que viene, ¿no?, de la canción esta de Charlie la fábrica de chocolate, la de quiero una ardilla, que es cantidad de petarda la niña, pues eso, Veruca Salt. Y es una banda que se formaron en Chicago, está formada por Louis Pose y Nina Gordon, son las dos compositoras, cantantes y guitarristas, y luego está Steve Lark al bajo y el baterista Gene Shapiro. Y bueno, pues vamos a poner un temita que se llama Scissor, que suenan así de bien, Veruca Salt. Ahí estarán, ¿eh? Veruca Salt desde Illinois, desde el año 93, que vienen haciendo temas, ¿eh? Impresionante. Y bueno, nos vamos a ir con qué? Pues con una jabata que también colaboró con nosotros en ¿cómo se llamaba esto? La canción de Alma Guerrera también, antes he puesto a Paulinha. Pues bueno, Vicky Vicky Lafuente es la cantante de Pick and the Wild, que bueno, pues estuvo en una de las ediciones de La Voz y demás, y quedó en una posición fantástica, maravillosa. Y bueno, pues la chica, la verdad es que es muy cañera, canta muy bien. Y he estado viendo por aquí que tiene, pues bueno, nuevos singles, no tiene disco entero, pero bueno, ya quien saca discos enteros, ¿no? Pocas bandas ya, aunque bueno, yo soy partidario de vez en cuando, sí que sacar alguno, ¿no? Pero bueno, vamos sacando singles virtuales, que se consume la música de otra manera hoy en día, ¿no? Y bueno, pues voy a poner este temita que se llama Forever King Young. Me imagino que será la versión, está hecha por Vicky and the Wild y suena así de poderosa. Otra jabata. May love bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. May you stay forever young. May you stay home forever young. May you grow up to be righteous. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the light surrounding you. May you always be courageous, stand straight and be strong. May you stay forever young. May you stay forever young. May your hands always be busy. May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of change shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung. May you stay forever young. May you stay home forever young. Qué bien, impresionante, qué voz que tiene, Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está, a capela, ha sacado un single ahí a capela. Muy bien, nos vamos con una banda que se consideran una banda de punk rock feminista, Black Feminist Punk Rock, y se llama Big Joanie, que bueno, que estuvieron teloneando a Scan and Nancy. Y bueno, pues vamos a poner un temita de ellas que se llama In My Arms. To me. Ahí estarán, ¿eh? Big Joanny. La verdad es que están bien, ¿eh? Está muy bien, muy bien. Echar un vistazo, Big, de grande, Joanny. Y bueno, pues eso, una banda feminista. Son tres cantantes, Black Power a tope. Y bueno, pues eso, estuvieron teloneando a Scan and Nancy por Europa. Aquí creo que no llegaron. Aquí, no sé si yo aquí en Madrid cuando la vi, no me acuerdo si estaban ellas o no. No me acuerdo ahora, Alzheimer de mí. Y bueno, nos vamos a ir con otras jabatas. Venga, es el momento de las jabatas a tope. Nos vamos con unas que son de Portland, Oregón. Y bueno, pues hacen un rollo surf, rock, garaje, rock and roll y demás. Y se llaman The Shivas y suenan pues así de poderoso. Voy a poner If I Could Choose. Choose anything to be, I'd only wanna be me. If I could choose anything to do, I'd just spend all my time with you. Sure that I can, sure that I can. So sure the ocean won't swallow the land. Anything to be, I'd only wanna be. Estaren, ¿eh? Muy bien, ¿eh? ¿A que sí? Muy bien, se llamaban, bueno, ya lo habéis visto, ¿no? The Shivas, ¿no? The Shivas, If I Could Choose, si pudiera elegir, ¿no? Sería la traducción. Y bueno, pues desde Portland, Oregón, practicando este rock, surf, rock and roll y demás. Así ya sabéis, aquí en Entre Forges y el Bosque, para descubrir bandas nuevas y demás, para eso estoy yo, para presentarlas. Como esta nueva que voy a poner ahora, que se llama Jabalina. Jabalina, te pone por aquí, pronúnciese con H muda, ¿no? Es con V, Jabalina. Y bueno, pues son un grupo de indie de aquí de Madrid y suenan así de bien. Voy a poner un temita que se llama Maquinaria, que es de hace 8 meses y demás. A ver cómo suena esta peña, Jabalina, desde Madrid. Cuanto menos curiosos, densos. Avalina. Ellos son Manuel Cabezali, Javier Couceiro y Jaime Olmedo. Y bueno, pues hacen este indie stoner rock denso, ¿no? Que no está nada mal. Avalina es con H y con V. Ahí está. Y nos vamos, ¿con qué nos vamos? Con una banda que vinieron hace tiempo, pero que no pude ir a verlos. Municipal West, que tengo unas ganas locas. Venían teloneando a no sé quién, no me acuerdo. Y que... ellos son de Richmond, del estado de Virginia, y tengo ganas de verlos, ¿no? Pero no sé, nunca he podido verlos y demás. Y bueno, pues voy a poner un temita de ellos que se llama High Speed Steel, de su último álbum, que se llama Electrified Brain. High Speed Steel. estar en, ¿eh? La verdad es que muy bien, ¿eh? Son una pedazo de banda, ¿eh? Municipal Waste, ¿eh? Para mí son los DRI del siglo XXI, ¿no? Y bueno, nos vamos a ir con algo más tranquilito y en homenaje a que fuera cantante de Todos Tus Muertos, a Pablo Américo Molina. Pablo Molina, para el mundo de la música y demás, fue uno de los dos cantantes de Todos Tus Muertos, que yo tuve la ocasión, bueno, tocamos con ellos alguna vez, en Argentina también los conocí, en Argentina y demás, y bueno, pues ellos montaron un grupo, tanto el cantante, él, como Fidel, el otro cantante de Todos Tus Muertos, montaron una banda que se llamaba Lumumba, que viene de Patrick Lumumba, que fuera un luchador empedernido de África y demás. Y bueno, pues vamos a poner un temita que se llama La vida es algo serio, un poquito como homenaje a Pablo, que murió el 2 de septiembre de este año. No seas un cementerio, no, oh, oh. Ahí está, ¿eh? Nari. Muy bien, muy bien. Una pena, una pena. Os dejo con Thornley, una banda que yo creo que ya no funciona. Se deshicieron en el 2011. Es una banda de post-grunge de Canadá. Y bueno, pues capitanadas por Ian Thornley. Y bueno, me los descubrió Brigi. Y aquí os dejo este temita de ellos. Está Thornley, la verdad es que duraron poquito, se sacaron, arrancaron en el año 2002 y lo dejaron en el 2011, tan solamente sacaron dos temas, o sea, dos discos en estudio, el Come Again del 2004 y el Tiny Pictures en el 2009, y la verdad es que merece la pena, yo me los descubrió Brigi Duque y me dijo tal, y dijo, hostia, guay, pues ese rollo ahí post-grunge y desde Canadá y demás, y estaba muy bien. Y bueno, nos vamos a ir, ya que vamos a ir a acabar, pues mira, con algo, con unos que estuvieron tocando el otro día ahí en el Within. Voy a poner el temita este, Dance With Me, que es de lo último que han sacado, Blink 182, que estuvieron ahí dándolo todo. Ahí están, en Dance With Me. I teach masturbation, I'm always just like, have fun with it. Don't think, maybe she won't rock you. She knows everything that I think. That girl, pretty as I could lose. My game's shitty as that could be. I've been waiting around to lose. Ahí estaba lo último de Blink 182 que petaron ahí el Wizzing, ¿eh? Impresionante. Y bueno, pues nada más, esto ha sido todo ya hoy, ya hemos cumplido las dos horitas de programa, espero que os haya gustado, aquí gracias a los controles, pero bueno, no me voy a despedir antes sin poner otro temita de que me apetecía escuchar, un temita de los Todos Tus Muertos, Asesinos Profesionales, que bueno, se lo quiero dedicar a todos estos dirigentes capullos y sobre todo lo que está ocurriendo, ¿no? La barbarie que ha ocurrido también hace poco en Palestina, que cuando se defienden es terrorismo y cuando los colonos arrasan, no pasa nada, ¿no? Es así, y bueno, como tienen medio país, medio mundo los judíos controlado, pues eso, en fin, ¿qué le vamos a hacer, no? Ya lo dicen los S.A., ¿no? Es que no te acuerdas, nos vimos en Berlín y demás. Bueno, esta cancioncita, Asesinos Profesionales, para terminar el programa de Entre Forres y el Bosque hoy. Espero que os haya gustado, nos veremos, ya no nos vemos en dos lunes, porque nos vamos a Latinoamérica. El 16 lunes cogemos vuelo para ir a Latinoamérica. Tocamos en Costa Rica, México y Colombia. Y bueno, hacemos cuatro conciertos y nos vamos casi 15 días, fíjate tú, ¿eh? ¿Cómo nos lo montamos los boicots? Pues eso, así que pues bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el programa. Y bueno, pues pondré links, ya sabéis que ahora estoy también en el Amazon este, Music, pues ponéis ahí Entre Forres y el Bosque y aparecen también todos los podcasts y demás. Y bueno, pues iré subiendo los links para que escuchéis algún programa, si me echáis de menos, escuchéis algún programa antiguo y demás. Pero bueno, que sepáis que hasta algo de noviembre no volveré a hacer el programa en directo. Ahí os dejo Asesinos Profesionales de los Todos Tus Muertos. Gracias. Perder, te lo digo así, un amor sincero nunca te va a traicionar, un amor sincero nunca se puede olvidar, un amor sincero nunca se va a detener. Son asesinos profesionales, se entrenan para asesinar, matar a gente indefensa, aunque no haya hecho ningún mal. Despiadado, ellos y con resentimiento salen a esperar que la oportunidad se presente de descargar sus armas, descargar una y otra vez contra gente indefensa de la población. Es su cultura caer en la locura y arrastrar a quienes no se sepan agarrar. Arrastran y queman culturas enteras, sí. Arrastran y arrastran hasta la miseria, hasta la desesperación. Se entrenan para asesinar, matar a gente indefensa, aunque no haya hecho ningún mal. Despiadados y con resentimiento, salen a esperar que la oportunidad se presente de descargar sus armas una y otra vez contra gente indefensa de la población. Su cultura, caer en la locura y arrastrar a quienes no se sepan agarrar. Hey, ya, ya, ya, ya no me deja, no me dejará caer, ya, ya no me deja, nunca más, no, ya, ya no me deja, dejar que caiga, no, ya, ya no me deja, no me dejará, no. Asesinos, asesinos, asesinos, asesinos,